Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una exposición fotográfica colectiva de los estudiantes del Centro de la Imagen se inaugurará mañana 29 de septiembre a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. Son imágenes en blanco y negro que buscan mostrar otra visión de las edificaciones, plazas, parques, tradiciones, fiestas y de la gente que habita en la capital. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 2 de octubre. Internacionales. Ciudad de México. Una exposición que reúne 100 obras mexicanas del siglo XX se inauguró este domingo en la Ciudad de México. Se exhiben obras de reconocidos artistas mexicanos como Rufino Tamayo, José Guadalupe Posada, David Alfaro y Diego Rivera. También se pueden apreciar piezas de artistas de extranjeros que han enriquecido la vida cultural de este país como Matías Goeritz, Valdemar Johnson y Lucas Johnson y Jacobo Glahn. La muestra es organizada por la empresa General Motors como parte de un festejo por los 80 años de esta entidad en México. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.